golondines de fumar. Tengo de tanta pasta para cualquier movida. Y tu cabello se forra con la mierda que le pillas. Tu tiempo es muy valioso para curar en nada. Las pinturas que pillaste no van a beberse solas. De su hipocresía, porque ya estoy harto de su tontería. La lucha es combate, la lucha es compromiso, es rabia y amor, y era de sentido. Porque ya estoy harto de su hipocresía, porque ya estoy harto de su tontería. La lucha es combate, la lucha es compromiso, es rabia y amor, y